Ahora, ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, un gusto hablar contigo. Buen día. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, queriendo poner a punto la información deportiva, que bueno, ha tenido algunos condimentos con el resultado, porque no tal vez sorpresivo, de Defensor frente a Peñarol. Se viene una nueva fecha, se viene el clásico la semana que viene, o sea que supongo tendrás mucho por ahí para contarnos. Sí, la verdad que estamos en una etapa linda, ¿no? Porque agarró ya la bajada de cantidad de partidos que tenemos por delante. Bueno, Defensor le ganó a Peñarol de atrás, y bueno, de esta manera lo complica en el arranque del campeonato clausura a Peñarol, porque hizo un punto de seis, porque tiene técnico nuevo, porque, bueno, la realidad es que no encuentra todavía una regularidad en resultados. Jugó bien el primer tiempo, pero no pudo hacer goles, y en el segundo tiempo, cuando ganaba 1-0, se lo dieron vuelta en el final. Y bueno, es la primera victoria para Gregorio Pérez, en un día donde también le hicieron un homenaje previo al partido. Pero bueno, no hay tiempo para lamentarse, ¿no? Y hay que volver a jugar, y Peñarol el domingo tiene que ir a jugar con Danubio, y después le viene el clásico. Y bueno, Nacional también está en una etapa de resultados inestables, pero sin embargo, bueno, mantiene la diferencia en la tabla anual, y bueno, juega con Wander mañana. La fecha ya, Jorge, arranca hoy tenemos dos partidos de tarde, Fénix y Plaza, y Boston River con Cerro Largo. Boston River es el equipo que está primero en la clausura. Mañana tenemos tres partidos: Progreso-Liverpool, Deportivo Maldonado con Rentistas y Nacional con Wanderers, y el domingo Danubio Peñarol, Cerro Torque y Defensor River. Un fin de semana que, a ver, aparte del fútbol local, hoy se define, por ejemplo, el tercer ascenso a primera entre Sudamérica y Rampla, dos equipos históricos. Jugaron el partido de ida y lo ganó Sudamérica 3-2. Hoy de noche la revancha, y se va a definir el tercer equipo que el año que viene, en 2021, en este año, perdón, en abril, van a jugar el campeonato de primera división. Fin de semana que también tenemos la final de la Copa Libertadores. Cierto. Como no la juega un equipo, no sé, ni Boca ni River, ha perdido un poquito de atractivo. Pero bueno, Palmeiras-Santos, Jorge, mañana a las 5 de la tarde juegan la final en Río de Janeiro. Y hay un uruguayo en cancha, que es Matías Viña, el lateral de Palmeiras, que va a estar como titular en este partido de Copa Libertadores. Así que bueno, por ahí están un poco los atractivos del fin de semana. Por supuesto, la actividad en Europa, donde bueno, los uruguayos siguen jugando. Mañana de tarde le toca a Cavani en el Manchester United, que perdió entre semana, y bueno, el City está primero. Vuelve a jugar el domingo Luis Suárez en Atlético Madrid, así como punto importante. Ayer hizo un gol Darwin Núñez en Portugal, hizo un gol de Arrascaeta en Brasil. Así que bueno, hay algunas novedades que obviamente están arriba de la mesa con toda la actividad deportiva, ¿no? Federico, algunas cosas puntuales dentro de lo que dijiste. ¿Se ha estudiado dentro de Peñarol esa continua dificultad que tiene Peñarol de ir aguantando un resultado favorable? Porque siempre, por lo general, le empatan o le ganan de atrás. Bueno, la verdad que eso se puede dar primero porque hay errores que aparecen. Yo creo que vamos a usar el ejemplo del último partido. Yo noté a un equipo que en el primer tiempo jugó bien, mejoró con respecto a lo que había hecho con Cerro, tuvo circuitos claros de fútbol, generó 4 o 5 jugadas de gol, pero en el segundo tiempo se cayó físicamente, ya no aguantó el ritmo y aparecieron errores. Un penal, después también un equipo parado en la mitad de la cancha, estirado, y un gol que le hacen de contragolpe. En un córner a favor de Peñarol le terminan haciendo un gol de contra. Yo creo que hay un tema ahí de inestabilidad de funcionamiento, y es un poco la sumatoria de todo lo que está pasando en todo este último tiempo, ¿no? Atribuirlo solo a decir es un tema físico, creo que no es real. Atribuirlo a decir que hay solo un error de un jugador, tampoco. Acá hay una sumatoria de inestabilidades que lleva a que Peñarol le ha costado. En el último año y medio pasaron 3 técnicos diferentes, desde Diego López, Forlán, Saralegui, ahora Mauricio Larriera. Es muy poco tiempo para tanto cambio, hay siempre una urgencia por el resultado, hay una presión grande, y bueno, eso lleva a que el equipo todavía no se haya acomodado, y que cada día sea más difícil, porque aparte, si no le gana Danubio, ya va a empezar el rumor, y es previo a un clásico, entonces siempre se están ahí como en la mira, ¿no? Hay una tensión siempre muy grande con los grandes de nuestro país, y en este caso hoy la vive Peñarol, ¿no? ¿Es incómoda la situación de Bergesio en Nacional después de aquella dificultad de la fiesta de los muchachos? Bueno, yo creo que la declaración que él hizo, a ver, como diciendo que él no era responsable, que él no había hecho nada, que él no tenía nada que ver, que los que participaron se tenían que hacer responsables, no lo dejó bien parado con el plantel de Nacional. Yo creo que a partir de ahí perdió fuerza con algunos jugadores que son más jóvenes que él, pero que se sintieron defraudados, porque, a ver, un capitán tiene que decir, bueno, este fue un tema del club, del plantel, pedimos disculpas, cometimos un error, iremos para adelante, pero nunca salir a limpiarse y decir, no, yo de esto no tengo nada que ver. Fue una posición muy rara, y encima después Giordano le ratificó la capitanía. Y en esto hay que dejar de lado, Jorge, que, a ver, futbolísticamente, su campaña nacional ha sido intachable, goleador absoluto, jugando permanentemente, un jugador sano, un muy buen delantero, pero esas declaraciones hicieron mella en el equipo. Y la verdad que Nacional, desde la tranquilidad, después de lo que pasó en diciembre, no se pudo recuperar. Fue una implosión lo que pasó en la concentración, cómo disparó la salida del club de Chori Castro, de Seba Fernández, la intranquilidad de la dirigencia, del cuerpo técnico, y bueno, todavía el equipo no pudo ganar, ganó por penales del intermedio, pero no generó tampoco tranquilidad. En lo local empezó con un par de empates, y eso, bueno, ha generado nerviosismo por la falta de gol, pero está claro que Bergesio no está con la comodidad que estaba antes, ¿no? Y se puede imaginar uno que de repente pueda hacer un pase a corto o mediano plazo. Bueno, mira, yo creo que hace algunas semanas atrás se había rumoreado que él terminaba de clausura y se iba. Él justo en enero prácticamente Nacional anunció con bombos y platillos la renovación de Bergesio por todo el año 2021. O sea, tiene contrato hasta diciembre de 2021. Yo creo que si Bergesio termina siendo, a ver, figura, goleador nacional, campeón uruguayo nacional, todo se olvida, y seguramente él va a cumplir su contrato, porque él estaba disfrutando de vivir en Uruguay, estaba disfrutando de ser querido Nacional, había encontrado una continuidad en un fútbol que le quedó cómodo físicamente, la verdad que tenía todo a favor para quedarse. Por algo él renovó el contrato. Lo que pasa es que lo que ocurrió, las declaraciones, cómo quedó mal parado, el hecho que aparte está en una racha de 9 partidos que no hace goles, eso genera que hoy viva un momento incómodo. Pero el fútbol, te diría que son momentos. Él hace, no sé, un gol mañana con Wander, hace un gol de clásico, Nacional gana, y todo va quedando atrás. Entonces, hoy ponernos en el escenario que pueda salir, yo no lo veo como factible a corto plazo. Reitero, tiene contrato hasta fin de año, y Nacional va a querer que él cumpla el contrato. Yo creo que si él logra revertir con goles su imagen de vuelta, me parece que se va a quedar a cumplir el contrato. ¿Tienes algún favorito para la final de la Libertadores? Bueno, la verdad que es difícil, ¿no? Siempre que hay un uruguayo me gustaría, sí, más por Palmeiras, claro, en este caso, pero también, bueno, el Pato Sánchez integró el plantel de Santos, era capitán hasta que se lastimó. Santos le ganó mucho mejor a Boca que Palmeiras a River, ¿no? A mí Palmeiras en el segundo partido no me gustó tanto, pero a veces, primero, rivales de un mismo país achican la diferencia cuando juegas contra un equipo que ya conoces en estilo de juego, en jugadores, en características. Y lo otro, un único partido, ¿no? Cuando vos jugás una final, un único partido, cambia hasta la percepción, un detalle, un gol rápido. Es muy difícil encontrar ahí, te diría, un favorito claro, aunque... Bueno, sí. Nos pasa a nosotros acá también, no solamente a ustedes ahí. Sí, vos sabés, sí, que había tomado mate y ahora un poquito. Sí, no, tranquilo. Además, otra cosa que te quería comentar, ¿no? Tremenda carrera de Viña, ¿no? Debe ser claramente una de las principales revelaciones del fútbol uruguayo del último año y medio, ¿no? Y bueno, él fue transferido de Nacional a Palmeiras, jugó siempre como titular en Palmeiras, uh-huh, y después ya también se transformó en titular en la selección uruguaya, ¿no? O sea, como un jugador permanentemente por izquierda, futbolístico, físico, y bueno, nada, yo por Viña me gustaría que fuera campeón Palmeiras, pero es muy difícil hablar de una gran diferencia en la previa entre Palmeiras y Santos. Te diría que lo veo como una final muy, muy equilibrada, y te soy justo también, no tampoco me genera un gran gancho esta final de Copa Libertadores. Si estuviera de repente, no sé, un Boca o River, siempre que haya un equipo argentino ahí tenemos más cercanía. Una final ahí entre Palmeiras y Santos me parece que le quita un poquito, pero bueno, mañana igual a las 5 de la tarde vamos a estar atentos allí a ver qué puede pasar con esta final de Libertadores. Federico, te volvemos a convocar el lunes, pero quiero decirte que hemos recibido muy buenos comentarios y felicitaciones por tu incorporación a nuestra emisora y a nuestro programa, cosa que realmente nos reconforta. Bueno, Jorge, un placer para mí estar charlando con ustedes de fútbol, de todos los deportes. Estamos en una etapa de un año que recién arranca, vamos a tener mucha actividad, muchos partidos, y bueno, hay muchos temas siempre, así que nada, el lunes después de la fecha, después de la final de las Libertadores, uno siempre está atento también a lo que pasa con los uruguayos en el exterior, y bueno, esperando también que otras disciplinas deportivas también enganchen un poquito con más continuidad, vamos a estar informando. Así que un gran abrazo, buen fin de semana para toda la gente de Aspen. Lo mismo para ti. Chau. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.